Radar Deportivo. 2:07, amigos, retornamos y como todos los viernes nos encontramos con Fran Rivera Mancilla, psicólogo deportivo y parte obviamente ya de la familia de Libertad Deportiva. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Y bienvenido a nuestra nueva casa. Obviamente aquí ya en estos estudios estamos mejorando obviamente para que nuestros oyentes también puedan tener toda la información con obviamente una mejor logística. Comodísimo, como siempre. Buenas tardes a ti, Carmen, buenas tardes, Gonzalo, a todos los amigos de Libertad Deportiva. Es un gusto, sinceramente, de nuevo, como dices, ¿no?, inaugurando un nuevo local, un nuevo espacio de Radio Libertad. Sinceramente, creo que se proyecta como algo interesante, como algo muy bueno dentro de la ciudad de Arequipa en referencia a los medios de comunicación se refiere, ¿no? Correcto, Franz. Abordamos el tema a tratar la tarde de hoy. Y precisamente hay un artículo bastante interesante acerca de, titula ¿Quién manda a quién? Y esto directamente se refiere a cuando practicas deporte, ¿quién maneja, en este caso, tu mente o tu mente te maneja a ti? Es interesante, ¿sabes qué, Carmen? Que no solamente se aplica en el deporte. Si bien, claro, es cierto, todo lo que podemos conversar aquí es 100% aplicable, orientado al deporte, pero también hay otros aspectos que se llevan a otros aspectos de la vida. Estamos hablando de la casa, de trabajo, estudio, etcétera. Pero partamos de algo concreto. ¿Quién manda a quién? O sea, ¿quién manda o quién domina su mente? Creo que la mente es generalmente la que nos domina y nos dejamos llevar por inercia. Podemos estar de repente previo a una exposición importante. Vamos a poner un caso muy clásico, a una sustentación de tesis. Lo primero que aparece son los pensamientos o las ideas de que si lo haré bien, habré estudiado lo suficiente, y cosas así, ideas así, que van marcando en la cabeza de la persona. Y no solamente eso, o sea, cuando aparece una idea, aparece una emoción asociada. Es decir, si yo estoy pensando de que de repente no voy a manejar bien la situación, entonces lo primero que se aparece también asociado a este pensamiento es el nerviosismo. Entonces, ¿quién manda a quién? ¿Quién maneja a quién? ¿Yo manejo a mi cabeza, yo manejo a mi mente, o mi mente me maneja a mí? Entonces, creo que este es uno de los grandes problemas de todos los deportistas con los cuales he trabajado. Generalmente siempre hay una inercia, incluso estamos hablando de a todo nivel, incluso entrenadores, incluso dirigentes. Hay una inercia del pensamiento. Si vemos entrenadores, creo que uno de los más clásicos o ejemplos para poderlos demostrar es Juan Reynoso. Cómo de un momento tranquilo pasa a ser irascible para poder reclamar o poder de repente expresar un mal momento que él vive, ¿no? Y así muchos entrenadores, o sea, ¿quién manda a quién? ¿Nuestra cabeza manda o nuestra mente manda, nuestro cuerpo o simplemente la mente camina a libre albedrío? En el deporte directamente, un deportista no necesariamente de alta competencia, sino en todo nivel, que obviamente tiene periodo de entrenamiento, periodo de competencia, se entrena bastante para asistir probablemente a una competencia por primera vez o tal vez para lograr un récord o defender un título. ¿Cómo finalmente maneja el control mental durante una competencia o durante un entrenamiento? ¿Qué es lo que finalmente le recomendarías a alguien que está inmerso en Hay que aclarar aquí determinadas cosas. El primer detalle que hay que aclarar es que siempre va a haber un nivel de ansiedad, de nerviosismo. Pero cuando este nivel de ansiedad, de nerviosismo normal que nos permite saber que estamos vivos y despiertos y previos a una competencia desborda, entonces estamos ante un caso de descontrol emocional. Y ahí sí pasa a ser peligroso. O sea, digamos que hay niveles y niveles, y el nivel mínimo de estar nervioso o ansioso es bueno, pero un nivel pequeño que te permitas, o sea, estar despierto y saber que vas a competir y viene algo importante. Pero no presionar. Exactamente, pero si este nivel pequeño empieza a subir y no hay control sobre esta ansiedad, sobre este nerviosismo, entonces ya estamos en problemas. Ahora, tú me decías, ¿qué hacer? Primero aclarar, tenemos dos formas de comunicarnos, una forma de comunicación externa y una interna. La comunicación externa es la que nosotros estamos realizando en este momento. Así es. Estamos comunicándonos, conversando contigo, hay una comunicación también con el oyente nos está escuchando. Y en el caso de deportistas, el deportista probablemente con el entrenador. Con el entrenador, o ¿no?, tal vez con los que forman parte del equipo, si hablamos de deporte colectivo. Los mismos deportistas, uh-huh, entre ellos, etcétera. Esa comunicación externa, tanto verbal y no verbal, digamos que es evidente, ¿no? Pero hay una comunicación que no se ve. Claro. ¿Ah? y esta comunicación es la comunicación interna. Y la comunicación interna está relacionada con los pensamientos que nos decimos a nosotros mismos. Hay personas que caminan por la calle y digamos que están, uno mismo los observa y están como meditando, como que perdidos en el camino. Así es. Entonces, ¿qué está pasando con estas personas? Simplemente están teniendo una comunicación interna. O a veces no ha sucedido que usted está por algún lugar y ve una persona reírse en silencio. Sí, así es. Muchas veces dice, no, está loco, loco no está. Simplemente a veces se acordó de algo que le causa gracia de repente y soltó una sonrisa, ¿no? Ese es producto de la comunicación interna. Entonces, ¿qué es? ¿En dónde se trabaja bastante en psicología deportiva? En esa comunicación interna, que hay que saber controlar. Porque si bien es cierto, puede haber indicaciones con comunicación externa al deportista de parte del entrenador, lo puede serenar, lo puede orientar. Lo puede motivar. Lo puede motivar, pero hay momentos en el cual el entrenador está distante del deportista y el deportista tiene que definir y decidir situaciones y para ello tiene que estar tranquilo y sereno. Y solamente está él consigo mismo. No existe más otra persona en el intermedio. Entonces, esa comunicación interna hay que controlarla, hay que manejarla, hay que dominarla. Pero ¿cuál sería el mantra finalmente que como deportista tendrías que manejar para cerrar ciertamente esa puerta del nerviosismo que ya te abruma, que te estresa, que te puede tensar y que te puede hacer fracasar? Primero, aclarar de que nosotros debemos identificar los pensamientos negativos. O sea, debemos ser conscientes de que tenemos pensamientos negativos que nos hacen sentir mal. O sea, aparecen. Hay pensamientos que aparecen y te hacen sentir mal. Te hacen una sensación de nerviosismo, de que no puedes controlar la situación. Entonces, cuando tú te das cuenta que están apareciendo estos pensamientos, entonces recién viene, como tú dices, el mantra para poderlos controlar. Hay diferentes formas de controlarlas, pero vamos a dar tres concretas y precisas. Una es contradiciendo estos pensamientos negativos. Yo me doy cuenta de que existe este pensamiento negativo, entonces tengo que contradecir. Pregunto, ¿cuál es lo contrario del no puedo? Yo sí puedo, claro, pero ese yo sí puedo hay que decirlo con convicción, claro, y con verdadera credibilidad de que yo sí puedo, ¿no? Entonces en ese momento se define el pensamiento negativo y ya estoy agregando un pensamiento positivo para poder manejar la situación. Hay otra forma también de controlar el pensamiento negativo y es, uno era contradiciendo y el otro era reflexionándolo quizás un instante, un momentito, que por decirte, yo estoy en una competencia y estoy calentando y empiezo a sentirme nervioso. Entonces la pregunta que viene de cajón es, ¿por qué me siento nervioso? O sea, no es ni mi primera ni mi última competencia. Entonces, cuando tú empiezas a reflexionar esta sensación, te das cuenta que lo puedes manejar. Tratas simplemente de tú mismo bajar la presión del momento y decir, no va a ser la primera ni la última vez, me he entrenado lo suficiente, puedo hacerlo y finalmente debo tomar las cosas tal vez de manera deportiva, ¿no? Finalmente claro. Estamos hablando de deporte, toma las cosas de manera deportiva y finalmente trata de disfrutar también el momento. El momento, porque finalmente nadie nos obliga a hacer deporte. Así es, claro, pero ya cuando digamos, ¿no? Obviamente, pero ya cuando hay un nivel, digamos, de competencia y ya estás en una competencia. Pero es igual, nunca se olvida la esencia de lo que es recrearse, divertirse con lo que estás haciendo. Y eso obviamente sería, digamos, el punto, el mantra para que... Claro. Porque al final de cuentas, el deporte a nivel de alto rendimiento es un deporte con responsabilidad, pero es divertirse con responsabilidad. Ahora, Frank, he tratado de dominar el pensamiento negativo, correcto, pero dentro de competencia y fracaso. Y después del fracaso, ¿puede llegarme a mí a un acto violento? El deportista al resultado deportivo es impredecible muchas veces, ¿no? Sí, porque esto te decía, y seguramente tú lo has visto en las Olimpiadas, justamente cuando un árbitro, si me equivoco, de lucha, le queda ganador a uno de los competidores y el otro automáticamente reacciona agrediendo al árbitro. O sea, por eso te decía. Mira, te cuento una anécdota mía. Dentro de todo el mundo en el trabajo en el deporte, alguna vez, cuando recién iniciaba lo que es psicología deportiva, me tocó trabajar con un tenista. Y este muchacho, tú lo vieras fuera del campo, era un pan de Dios. Entonces ganó sus tres primeros partidos y el último lo perdió justamente para pasar a la final. Se perdió una semifinal. Y bueno, uno como psicólogo a veces va aprendiendo de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces yo me acerqué y le digo, bueno, disfruta de tu resultado. Igual bueno o malo hay que saberlo disfrutar. Hablamos luego. Y entonces el deportista me dijo, no quiero hablar más contigo. Entonces yo sonreí y me fui hacia otro lugar, ¿no? Entonces, recuerdo que después cuando yo volví a conversar con él, obviamente se disculpó porque era un momento caliente, pero yo le digo, ¿sabes qué? El deportista, un gran deportista, se forja con las derrotas. Y le digo, y un gran psicólogo se forja con los rechazos del deportista, ¿no? Y él agarró y se empezó a reír. Me dijo, bueno, tienes razón, me dijo, ¿no? Y disculpa. Y a veces es impredecible el deportista, ¿no? Puedes, obviamente, en algún momento por presión, en fin, por tantas cosas que te pueden pasar por la mente, precisamente reaccionar de una manera poco deportiva, obviamente. Pero tú lo que tratas como deportista de controlar, no simplemente ponerte a pensar a veces antes de hablar, de soltar alguna palabra que pueda ser hiriente, que pueda faltar respeto a otras personas, a ti mismo, a la competencia, y si ya reaccionas, bueno, obviamente yo físicamente... Siempre he dicho, ¿sabes qué? Yo siempre he dicho que un deportista, sea cual fuera la disciplina deportiva, hay que dejarlo tranquilo después de la competencia, sea cual fuera el resultado. Así gane, que okay, él viva su resultado. Hay deportistas que se van y se meten a su cuarto, no quieren ver a nadie, no quieren hablar a nadie. Hay otros que comparten su experiencia, pero hay que dejarlo ser. Lo que pasa es con a veces con la familia, con los padres, con la esposa, con los hijos, etcétera, que van y presionan. Y papá, ¿qué? ¿Por qué sientes esto? Y entonces están presionando ante la situación más difícil y la crean y lo vuelven más difícil. Fran, a esto justamente la familia, y seguramente te has visto verlo en varios casos. El niño fracasó en una actividad colectiva, ¿no? Uh-huh. Y automáticamente el padre recurre a reclamar, digamos, una, tal vez una mala decisión arbitral, pero no el niño, pero sí otra persona. Uh-huh. O sea, lo que pasa... también esto puede llevar que el mismo deportista siga pensando, no, yo hice bien, o sea, yo hice todo lo adecuado, al que sí puedo, pero finalmente otra persona me afectó. Mira, en el deporte todos quieren tener la razón. Uh-huh. Mira, padres, deportistas, jueces, periodistas, psicólogos, o sea, todos los que estamos metidos en el deporte queremos tener la razón, ¿ya? Pero no nos damos cuenta que el deporte, por algo, o sea, por eso, digamos que es algo bonito, ¿no? Porque es algo polémico, algo de lo cual se puede conversar, se puede discutir, se puede intercambiar ideas, y de alguna manera, al final de cuentas, nadie tiene la razón, sino cada uno tiene su punto de vista, y hay que respetarlo, ¿no? Pero eso afecta. Pero afecta, de que afecta, afecta. Más aún si es mi padre el que está yendo a reclamar, entonces definitivamente yo lo voy a sentir como una situación de que de repente yo estoy haciendo bien como niño y mi padre me está defendiendo. Pero igual definitivamente creo que ahí se está perdiendo la esencia de lo que significa recrearse. Ahora, para terminar el tema de lo que es controlar pensamientos negativos, hay otra forma también de controlar los pensamientos negativos, y es llamándonos la atención nosotros mismos. No sé si alguna vez... a alguna persona que nos está escuchando aquí presente en el estudio, a veces nos sale algo mal o hicimos algo mal y nosotros mismos renegamos de nosotros mismos. Así es. Y decimos, ¿por qué hice esto? O sea, ¿qué me pasó? ¿No? Entonces, este tipo de expresiones nos permiten sacudirnos y evitar que sigan apareciendo pensamientos negativos. Dichos previos a la competencia o durante la competencia nos va a permitir manejar estos pensamientos negativos sin frenarlos. Entonces, ya tenemos tres formas de controlar pensamientos negativos. Uno, contradiciéndolos. Así es. Dos, de alguna manera reflexionándolos muy, muy rápidamente. Y tres, llamándonos la atención a nosotros mismos. El primero y el tercero son muy fáciles y muy rápidos de aplicarlos en cualquier situación. Y en cualquier momento y en cualquier lugar. Sea en competencia o fuera de competencia o entrenamientos. Pero el tercero quizá a veces implica un poquito más de tiempo, ¿no? Claro, y esto obviamente ya parte también de una formación de los deportistas, de también del ambiente en el que se ven ellos inmersos. Entra a tallar obviamente mucho el manejo que te da tu entrenador, si eres deportista individual, si es de deporte colectivo, obviamente el apoyo mismo que tú tienes como deportista con tu propio equipo. Y tal vez para frenar un poco esos pensamientos negativos, también hay que hacer oídos sordos a veces a críticas que no son constructivas, porque bueno, obviamente como en todo hay gente que critica o que vierte opiniones, y esto netamente dentro del aspecto deportivo, del aspecto periodístico, opiniones que a veces pues no tienen fundamento y que más parece que son para dañar y no para hacer crecer. Hace daño definitivamente todo tipo de críticas, pero yo te digo una cosa, estamos inmersos en una sociedad y eso nada lo va a cambiar. Claro. Entonces, mientras la persona sepa dominarse, sepa cambiar su mundo interno, entonces las cosas van a ir mejorando. las cosas van a ir de alguna manera en ascenso. Va a haber dificultades, como siempre los hay, creo que para todos en esta vida. Pero ya la situación, cuando empezamos a dominarnos, a conocernos a nosotros mismos, que es una de las razones también de la psicología, en sí de la psicología, entonces como que las cosas van sumando a algo, algo bueno y superior, y que es la superación personal. Y ahora, Franz, hablando acerca de este tema mental, pues obviamente entra a tallar aquí, todo deportista durante su carrera como deportista, y ya cuando es de alto rendimiento mucho más, se enfrenta a lesiones. Y hay lesiones que son muy fáciles de recuperar, y hay lesiones que obviamente te implican mucho más tiempo de recuperación. Y aquí también la mente tiene que entrar a... Digamos que entra en juego, porque claro, necesitas un tratamiento que probablemente te va a dar y te va a recuperar un 70 o probablemente un 50%. Y el otro 50% lo pones tú, forzando o diciéndole a tu mente, yo me voy a recuperar, esto me está haciendo bien, y todos los días... o bueno, cuando estás precisamente antes de dormir, repetir el mantra, mañana me voy a sentir mucho mejor. Entonces, el manejo nosotros también... Nosotros somos lo que pensamos. Así es. Al final de cuentas, si uno cree que es mala persona, va a terminar siendo mala persona ante los ojos de todos. Entonces, nosotros somos las personas que vamos dándonos esos mensajes y finalmente vamos a convertirnos en esos mensajes. Ahora, en referencia a las lesiones, si bien es cierto, hay lesiones difíciles, muy complicadas, y se puede recuperar de esta lesión físicamente, pero todavía queda, entre comillas, una lesión mental, una lesión psicológica. Después, bueno, digamos, te recuperaste al 100% físicamente, estás apto para retornar. Digamos, yo conversé el año pasado cuando estuvo acá, bueno, Trasandinos Oficiales, y era la gimnasia. Obviamente consultaba a varios técnicos, porque hubo un caso en particular de un chico que en aparatos, no fue Ciro, fue un chico de Antofagasta, Chile, que, bueno, por la palomillada se subió a una de las barras y sin protección, sin haber calentado, y dio unos giros y finalmente no calculó la caída, cayó fuera de la colchoneta, y obviamente que se lesionó y tuvo que ir hacia la clínica San Juan de Dios, una lesión bastante, bastante grave en la misma columna. Y yo le preguntaba a su director técnico, a su entrenador, al entrenador de todo el equipo, y le decía, ¿cuánto tiempo más o menos esto llevará para recuperarse? Por lo menos un año, me dijo, físicamente, pero mentalmente este chico ya no se vuelve a subir a estos aparatos, ya hemos perdido un gimnasta, porque cuando tienes una lesión en la gimnasia particularmente, le tienes miedo al aparato y ya no lo vuelves a hacer. Como obviamente son piruetas en el aire, no, y necesitas mucha acrobacia. Yo creo que ahí sí, definitivamente la mano del entrenador es importante, y también el apoyo, respaldo de un psicólogo. Ahí se puede trabajar lo que es desensibilización sistemática, un poco de hipnosis, se puede trabajar. O sea, hay alternativas para poder superar ese tipo de lesión. Pero como yo siempre digo, o sea, lo primero que yo pido para trabajar con un deportista lesionado es que el deportista haya ido donde el médico y el médico le haya dicho, tu lesión está al 100% físicamente. Claro. Entonces, cuando eso haya sucedido, entonces recién yo puedo poner la mano ahí. Y hay obviamente una serie de tratamientos que tú has dicho para, sí, digamos, sí, que se puede superar, ese miedo. Se puede superar, definitivamente. Y con ello también va una invitación, Carmen, permíteme. Estoy reaperturando el consultorio. Correcto. Hace un año lo tuve por el tema de Total Clean. A veces uno está absorbido por el trabajo en el fútbol y tuve que cerrar el consultorio. De nuevo lo estoy reaperturando. Está en la Avenida República 149, en la parte baja de Mariano Melgar, a una cuadra de la avenida del Óvalo de Sepúlveda. Cualquier cosa, siempre una llamada previa es importante, al 959-330474, y gustosos para poderlos atender, ¿no? Correcto, Franz. Importante, obviamente, para que las personas también, si tienen algún tema deportivo, precisamente en este tema de lesiones que te comento. Sí, gustoso de poder atenderlo. Obviamente, hay muchas personas que pues les queda ese temor para nuevamente regresar al deporte que te gusta, porque te queda precisamente esa lesión mental. Qué bueno, Franz, y mil éxitos con el consultorio en esta reapertura. Sí, próximamente lo lanzaremos oficialmente. Correcto. En primis. Correcto, Franz. Personas como yo no pueden ser atendidas. Yo creo que sí, a todos tienen solución, y si no, los derivamos a Moisés Cerezo. Okay. Correcto. Bueno, ya acá Gonzalo Yucra se ha apuntado para ser el primer paciente de Franz. ¿Podrás solucionar mi problema?